final son insatisfacción. No sé cómo arreglar este problema, quisiera encontrar alguna solución. Y mientras tanto seguiré sola aquí, en esta sala de espera. Me estoy cansando de mi ritmo de vida, es un caos y desesperación. Quiero salirme, quiero escapar de aquí, quiero morirme y no estar así. Me estoy cansando de mi ritmo de vida, es un caos y desesperación. Quiero salirme, quiero escapar de aquí, quiero morirme y no estar así. En esta sala de espera. Esperando tu respuesta, tengo mi vida igual a una fiesta. Todo desorden al final, solo insatisfacción. No sé cómo arreglar este problema, quisiera encontrar alguna solución. Y mientras tanto seguiré sola aquí, en esta sala de espera. Me estoy cansando de mi ritmo de vida, es solo caos y desesperación. Quiero salirme, quiero ya escapar de aquí, quiero morirme y no estar así. Me estoy cansando de mi ritmo de vida, es un caos y desesperación. Quiero salirme, quiero ya escapar de aquí, quiero morirme y no estar así. En esta sala de espera. Paradójico sería vagabundear, pero más absurdo sería solo esperar. Hoy volveré a comenzar mi vida con un patético problema, señor. Paradójico sería vagabundear, pero más absurdo sería solo esperar, solo salirme, quiero ya escapar de aquí, quiero morirme y no estar así. Me estoy cansando de mi ritmo de vida, es solo caos y desespero.